que hay otra en mi vida. Ya de mí nada tendrás, ni mis besos te darán la pasión que hubiera un día. Sé que pronto me odiarás, pues de mi boca saldrá lo que tienes que saber. Porque tus labios de miel, tus caricias en mi piel, ha cambiado a mi vida. Porque tus labios de miel, tus caricias en mi piel, han cambiado a mi vida. Oye, oye, oye, oye, oye, oye. Escucha, otro éxito, Olvídate de mí. Olvídate de mi amor, olvídate de mí, ya no me sigas por favor. Olvídate de mí, olvídate de mi amor, olvídate de mí, ya no me sigas por favor. Seguimos avanzando por todo Chile. Aquí está Jimmy Navarro y los saber que hay otra en mi vida. Ya de mí nada tendrás, ni mis besos te darán la pasión que hubiera un día. Sé que pronto me odiarás, pues de mi boca saldrá lo que tienes que saber. Porque tus labios de miel, tus caricias en mi piel, han cambiado a mi vida. Porque tus labios de miel, tus caricias en mi piel, han cambiado a mi vida. Y la mano se ría, palma se ría, brazo se ría, Ahora, olvídate de mí, olvídate de mi amor, olvídate de mí, ya no me sigas por favor. Olvídate de mí, olvídate de mi amor, olvídate de mí. Ya no me sigas por favor. Y seguimos imponiendo los éxitos. Auténtica calidad. Escucha las canciones. Jimmy Navarro y los parientes. Y todos a bailar. Arriba dice. Sabes que tú eres mi vida. Sabes que tú eres. Y eres el fruto prohibido, mi amor. Esta canción es para ti. amante, yo jamás podré besarte.